Estás entrando al mundo donde la imaginación se despierta día a día. Ponte en red con Rocío. Que apareció el hombre sobre el planeta, ha tenido la necesidad de comunicarse, y con esta necesidad tan importante para él surgió entre la humanidad. La comunicación oral fue lo que el hombre adoptó para comunicarse entre ellos. ¿Cómo se logró la comunicación oral? Hay muchas maneras de comunicarse con las personas que están a tu alrededor. Una es a través de tus gestos, pero el más usado es la comunicación oral, y de esta es la más utilizada por el hombre, es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje dentro de la comunicación oral? Según Edgar Sapir, dice que el lenguaje es un sistema puramente convencional de símbolos sonoros. Entonces, ¿qué es el habla? El habla es una actividad humana que varía sin límites precisos en los distintos grupos sociales. Pero ambos son importantes para poder comunicarse con las personas. A lo largo del tiempo, el lenguaje ha tenido muchos cambios, ya que existen diferentes símbolos gráficos y de la comunicación no verbal. Con esto, el hombre puede dar a conocer sus pensamientos.